para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Arnold Schwarzenegger protagonizará Stan Lee's Superhero Kindergarten. Genius Brands International ha lanzado una nueva serie animada con el actor austriaco a la cabeza, que interpretará a Arnold Armstrong, un profesor de gimnasia promedio, hasta que adquiere superpoderes cuando la Tierra pasa a través de polvo iónico que queda tras un misterioso cometa y se convierte en Capitán Courage, uno de los mayores protectores de la Tierra. Sin embargo, después de una batalla con su archienemigo, el Doctor Superior, gastó todos sus poderes en derrotarlo y concluyó su carrera como héroe, hasta que una explosión masiva de partículas de superenergía cubrió el mundo y comenzaron a aparecer rumores de los niños superpoderosos. Ahora se desempeña como maestro de kinder que entrena en secreto a la nueva generación de jóvenes superhéroes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.